Que mis ojos se despierte y que se me escapaste ahora yo. Dios de pactos, que mi mano te importe, que mi padre me recuerde. Que guardas tus promesas, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, puñeta. Que cumples tu palabra, que mi alma no descanse cuando de encuelarte se trate un carajo. Dios de pactos, por los días que me quedan, en las noches que aún escapan yo. Dios de pactos, por los putos de mis carajos y los hijos de tus pistoleros. Que guías mi destino, que mi pueblo no derrame tanta sangre y se durmiera mi miel. Confío en tus promesas, que mi alma no descanse cuando de encuelarte se trate un carajo. Descanso en tu palabra, un segundo más de vida pa' encuelarte y mi calzón entero pa' entregarte. Un segundo más de vida pa' mojarte y a tu lado para siempre yo escaparme. Me entiendo qué pasar yo. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y que de tu puta y este calzón me da este mundo. Dios de pactos, Dios de pactos. Que mis ojos se despierte y que se me escapaste ahora yo. Dios de pactos, que mi madre no te importe, que mi padre me recuerde. Que guardas tus promesas, que te quedes a mi lado y que más nunca te me bañes, puñeta. Que cumples tu palabra, que mi alma no descanse cuando de encuelarte se trate un carajo. Dios de pactos, un segundo más de vida pa' encuelarte y mi calzón entero pa' entregarte. Un segundo más de vida pa' mojarte y a tu lado para siempre yo escaparme. Me entiendo qué pasar yo. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y que tu puta en este calzón me da este mundo. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y que de tu puta en este calzón me da este mundo. Yo, Dios de pactos.